Una mañana, después de salir de misa, una noticia a todos nos tocó, de que vos ya no estás entre nosotros. La tristeza a todos invadió. Recuerdo esos días de pibes que salíamos juntos a jugar. Tu amistad era la de hermano, nadie lo puede negar. Perdimos un buen amigo, ganamos un ángel para Dios. Nadie sabrá cómo fue, pero en mi memoria estará Carlos. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Fui feliz mucho tiempo a tu lado. Nunca creí que tendría que terminar así. Esos momentos que no olvidaré jamás. Amor, pues quédate con él y quédate con él, que serás feliz. Ya no hagas sufrir a mi corazón. Yo me voy de aquí, tú serás feliz. Quizás él le dé lo que no te di.